Musicales mitigaron mi guayabo. Gracias al acordeón estoy recuperado. Gracias al acordeón estoy recuperado. Y también a un suceso inesperado, una joven que incendió mi corazón. Y también a un suceso inesperado, una joven que incendió mi corazón. Dije a buscar relaciones. Esto de bachiller no sirve para el trabajo. ¿Cómo la conseguí? Haciendo buenas canciones. Con popularidad en política me hallo. Chismes y decepciones, calumnias y halago. Chismes y decepciones, calumnias y halago. Conseguí porque soy un diputado, defendiendo con derecho mis acciones. Y no importa que a mí me hayan ultrajado, votaré en futuras elecciones.